Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 23 de junio de 2016. Y comenzamos hoy con noticias desde Turquía, donde defensores de la libertad de prensa marcharon el martes en protesta por el arresto de los periodistas y un académico acusados de difundir propaganda terrorista. Entre los arrestados se encuentran el responsable de la filial local de Reporteros Sin Fronteras. Los tres participaron en una campaña en solidaridad con el periódico prokurdo Özgür Gündem. Y el esposo de la parlamentaria británica asesinada Jo Cox dice que le preocupaba la atmósfera de odio. El esposo de la legisladora británica del Partido Laborista, asesinada Jo Cox, cree que su esposa fue asesinada por sus ideas políticas. Cox fue apuñalada y baleada el jueves pasado, presuntamente por Thomas Mayer, quien mantenía vínculos con la agrupación neonazi Alianza Nacional y asistió a una reunión de partidarios de la supremacía blanca británico organizada por un informante del FBI en el año 2000. Brendan Cox afirma que su fallecida esposa estaba preocupada por la dirección que está tomando la política a nivel mundial. Y una nueva demanda judicial acusa a un juez y al tribunal de la ciudad de Bogalusa, Luisiana, de gestionar una prisión de deudores moderna. El Southern Poverty Law Center afirma que el juez Robert J. Black ordena de manera rutinaria el encarcelamiento de personas que no pagan multas por faltas menores, como infracciones de tránsito, y que les impone las llamadas, entre citas, tasas de extensión, cerramos citas, para evitar un periodo de reclusión. En un caso, se ordenó a un hombre declarado culpable de robar el equivalente a $5 en comida para alimentar a su familia a pagar una multa de $450 y luego se lo encarceló durante 4 horas por no poder pagar los $50 correspondientes a la tasa de extensión. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Consentida, costeñita consentida, estrella en la madrugada, estrella en la madrugada. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana. Y vámonos tirando al mar para buscar caracoles. Tú busca los colorados y yo de todos colores. Tú busca los colorados de todos colores. Una sirena cantaba, cantaba con alegría, cantaba con alegría, y en sus cánticos decía, costeñita de mi vida, y en sus cánticos decía, costeñita de mi vida. Y vámonos tirando al mar para buscar caracoles. Tú busca los colorados y yo de todos colores. Tú busca los colorados y yo de todos colores. Y todos colores. Tú buscas los colorados y yo de todos colores. Ya con esta me despido, ya con esta me despido. Aquí se acaban los versos de la linda costeñita. Aquí se acaban los versos de la linda costeñita. Y vámonos tirando al mar para buscar caracoles. Tú busca los colorados y yo de todos colores. Tú busca los colorados y yo de todos colores. Están escuchando Radio Caracol y eso fue Costeñita, un son de la tarima por el grupo Yolotecuani. Por otra parte, en Irlanda, activistas en defensa del aborto volaron un avión no tripulado a Irlanda del Norte que transportaba un cargamento distinto, pastillas para inducir un aborto. La acción tenía como objetivo poner de manifiesto la estricta legislación contraria al aborto vigente tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda. Y la Administración Federal de Aviación, FAA, por su sigla en inglés, emitió nueva normativa para permitir que las compañías privadas vuelen aviones no tripulados. La normativa, permite que aviones no tripulados comerciales vuelen a 120 metros de altura durante las horas del día, pero estos deberán mantenerse a la vista y se excluye por el momento la propuesta de utilizarlos para entregas por parte de compañías como Google y Amazon. A pesar de que existe preocupación, la normativa no incluye regulaciones relativas a la privacidad. Y en Oaxaca, el estado del sur de México, una feroz represión policial contra los docentes dejó un saldo de 9 muertos y más de 100 heridos. El domingo, la policía llegó al lugar donde los docentes de la comunidad de Nochislán habían levantado barricadas en señal de protesta contra la reforma educativa neoliberal y la detención de los líderes del sindicato de docentes producida la semana pasada con cargos inventados, afirman los manifestantes. Entre citas, apenas llegaron, empezaron a atacarnos y nosotros éramos unos pocos, muy pocos. Y ahorita continuamos con más noticias sobre lo que está sucediendo en Oaxaca aquí en Radio Caracol. Thank you. Están escuchando Radio Caracol y eso fue Un Son de Oaxaca. Nos gustaría anunciar que va a haber una vigilia por los asesinados en Oaxaca el 24 de junio a las 6 de la tarde en la Sexta y Parkview en Los Ángeles. Y en la ciudad de Nueva York, cientos de manifestantes se congregaron frente al consulado mexicano y marcharon hacia la plaza de Times Square para denunciar el mortal ataque de la policía contra los docentes que se manifestaban en Oaxaca este domingo pasado. Eso que le dejó un saldo más de 9 fallecidos y más de 100 heridos. Los manifestantes pedían además que Estados Unidos deje de financiar a la policía y a las fuerzas de seguridad mexicanas. Miguel Ángel Mendoza, ex docente mexicano de Oaxaca, que vive actualmente en Connecticut, comparó las muertes que tuvieron lugar en Oaxaca con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa. Y esto coincide con el llamado de Reporteros Sin Fronteras al gobierno mexicano para que investigue el asesinato de 2 periodistas ocurridos esta semana. El domingo, Elidio Ramos Zárate fue baleado por hombres armados en Oaxaca y el lunes, la periodista independiente Samira Esther Bautista fue también baleada por hombres armados en el estado de Tamaulipas, al noreste del país. Al menos 8 periodistas han sido asesinados en México este año. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol y eso fue La Sandunga de Oaxaca. Y más noticias sobre Latinoamérica. Un nuevo informe muestra que la demanda de aborto se ha elevado en los países de América Latina que son afectados por el virus Zika. El estudio publicado en The New England Journal of Medicine muestra que la demanda de abortos se ha más que duplicado en Ecuador y Brasil y casi duplicado en Venezuela. El aborto en los tres países es ilegal, salvo en raras ocasiones, como cuando la vida de la madre está en el riesgo. El estudio evaluó la cantidad de solicitudes de abortos a través del grupo Women on Web, una organización sin fines de lucro que brinda acceso en línea a los medicamentos para el aborto. En una solicitud, una mujer venezolana escribió: "Estamos pasando por una situación muy grave por la crisis económica y humanitaria desatada por el Zika. No hay tratamientos anticonceptivos ni pastillas para abortar. Quiero terminar mi embarazo, pero no puedo". Y en Honduras se acumulan las preguntas respecto a la legalidad de la financiación militar estadounidense para el país a raíz de las declaraciones de un ex soldado hondureño acerca de que la activista ambiental asesinada Berta Cáceres había aparecido en una lista de objetivos distribuida antes de su asesinato entre las Fuerzas Especiales Entrenadas de Estados Unidos. El sargento Rodrigo Cruz dijo al Guardián que estaba 100% seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el ejército. El miércoles, el secretario de prensa del Departamento de Estado, John Kirby, respondió preguntas sobre los nuevos informes y dijo entre citas: "Hemos visto informes de los medios que alegan la existencia de una lista de objetivos de activistas hondureños, como lo has descrito. El gobierno estadounidense no había escuchado previamente ninguna información creíble de listas de objetivo, de muertes ordenadas por los militares, y no tenemos ninguna información que fundamente este informe". Y al final, un periodista que le pregunta, que un profesor de derechos humanos lo calificó de prueba irrefutable, Kirby contesta: "Desde nuestro punto de vista, no hemos visto pruebas creíbles que respaldan estas declaraciones. Si fuera así, lo tomaríamos muy en serio". El representante de Georgia, Hank Johnson, presentó un proyecto de ley para detener todos los fondos militares estadounidenses para Honduras. Y terminamos hoy con noticias desde la Gran Bretaña, donde los votantes acuden hoy a las urnas en un referéndum histórico conocido como Brexit, en el que los votantes decidirán si el país debe permanecer en la Unión Europea. Las encuestas no muestran una postura definida. Este es el tercer referéndum en nivel nacional en la historia de este país. La votación de hoy se produce exactamente una semana después del asesinato de la congresista británica Jo Cox, una firme defensora de la permanencia en el bloque. Testigos dijeron que durante el ataque su asesino, Thomas Mayer, gritó "Britain first, Gran Bretaña primero" en español, una posible referencia al partido político anti-inmigración de extrema derecha del mismo nombre que ejerce presión para que Gran Bretaña abandone la UE. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por compartir las noticias con nosotros aquí en Radio Caracol. Gracias a Democracy Now! En español. Nos escuchamos pronto. Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 23 de junio de 2016. Un grupo de senadores ha dado a conocer una medida bipartidista para evitar que las personas que integran la lista de vigilancia de terrorismo del FBI puedan comprar armas de fuego. Esto se produjo un día después de que el Senado rechazara cuatro medidas de control de armas que habían sido presentadas a raíz de la masacre de 49 personas en el club nocturno gay en Orlando, Florida. Ninguna de ellas habría prohibido los rifles de asalto del estilo del que utilizó en Orlando, en la escuela primaria de Sandy Hook en Newton, Connecticut, o en el cine en Aurora, Colorado y en San Bernardino, California. Pero la nueva medida, encabezada por la senadora republicana de Maine, Susan Collins, permitiría que la fiscal general prohíba comprar armas a las personas que estén en una lista de exclusión área o en una lista, entre citas, selecta de las personas sometidas a control adicional en los aeropuertos. La Unión Estadounidense por los Derechos Civiles, ACLU por su sigla en inglés, advirtió contra la elaboración de la reforma de armas, basada en lo que describieron como el, entre citas, sistema propenso a errores y bajo vigilancia injusta de nuestro país. Y 20 personas fueron arrestadas el martes pasado tras organizar un simulacro de muertes y bloquear el acceso a la sede de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés, en Fairfax, Virginia. Cerca de 100 personas realizaron una vigilia durante la noche en duelo por las víctimas de Orlando y en demanda de la prohibición de armas de asalto de tipo militar. Medea Benjamin, el líder del grupo Code Pink, denunció el rechazo del Congreso a las medidas de control de armas. Y en New Jersey y Nueva York, 3 personas fueron arrestadas con un arsenal de armas cerca de un túnel Holland, después de que la policía las detuviera porque tenían el parabrisas del auto agrietado. La policía recuperó 5 pistolas, un rifle de asalto AR-15 y una escopeta calibre 12. Las autoridades afirman que los sospechosos eran, entre citas, entusiastas de las armas, cerramos citas, y que no tenían relación conocida con el terrorismo. En el estado de Nueva York rige una prohibición de armas de asalto que resistió una demanda en la Corte Suprema. Y ahorita continuamos con más noticias sobre el hombre que afirma haber sido amante de Omar Mateen, que declara la masacre de Orlando fue una, entre citas, venganza. Bye. Están escuchando Radio Caracol y eso fue una bomba puertorriqueña. Y aquí continuamos con más noticias internacionales y locales. Un hombre que dice haber sido amante del agresor de Orlando, Omar Mateen, declaró en Univision que cree que el atacante perpetró el tiroteo por venganza, no en un acto de terrorismo. El hombre, que llevaba un disfraz y se hacía llamar entre citas Miguel, dijo que Mateen guardaba rencor a los hombres homosexuales de Puerto Rico, entre ellos uno que reveló que era VIH positivo después de haber tenido un encuentro sexual con Mateen. Y la fiscal general Loretta Lynch dijo que es posible que los investigadores no puedan identificar un único motivo en la masacre de Orlando, a la que calificó de un acto de terrorismo y de odio. Tras reunirse con los familiares de las víctimas en Orlando, Lynch expresó su solidaridad con la comunidad LGTB. Ella anunció: "Permítanme decirles a nuestros amigos y familiares LGTB, en particular a cualquiera que pueda ver esta tragedia como una indicación de que podría ser mejor que su identidad, su esencia, no fuera expresada o que quedara en la sombra. Este Departamento de Justicia y su país están con ustedes en la luz". Y la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton criticó a su rival republicano Donald Trump por sus políticas económicas y por los registros que muestran que ha lucrado con la quiebra de sus empresas. En Columbus, Ohio, Clinton dijo que Trump resultaría, entre citas, peligroso para la economía de los Estados Unidos. Y Donald Trump, por su parte, dijo que va a compensar el déficit de recaudación de fondos en comparación a la campaña de Clinton usando su riqueza personal ilimitada. Sus declaraciones llegan en medio de informes de que la campaña de Trump solo tenía $1,300,000 en efectivo a fines de mayo, en contraste con los $42 millones de Clinton. En declaraciones a la cadena CBS News, Trump acusó dinero manchado de sangre. Las cifras de Democracy Now! Muestran que Donald Trump ha direccionado casi un quinto del efectivo gastado en su campaña a campañas pertenecientes a su imperio empresarial. Trump ha dicho que se pronunciará energéticamente contra Clinton hoy desde su Soho en Nueva York. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Yeah. escuchando Radio Caracol y yo soy Carolina Sarmiento y continuamos con noticias de aquí en California, donde dos incendios forestales consumieron unas 2,000 hectáreas de tierras y amenazan con unirse en las montañas ubicadas en las afueras de Los Ángeles. Los bomberos afirman que no cuentan con personal suficiente porque hay funcionarios que han sido enviados a combatir otros incendios en distintas zonas del estado. El jefe de bomberos del Servicio Forestal de Estados Unidos, Robert García, describió la situación de los incendios de Fish y Reservoir que han obligado a evacuar a cientos de personas. Robert García expresó entre citas, ambos siguen ardiendo en el Bosque Nacional Ángeles, en el Monumento Nacional San Gabriel, en un terreno altamente empinado y escambroso, sobre viejas zonas de combustión que definimos como zonas de bosque que no se han quemado en muchos años. Cerramos citas. Por otra parte, en Arizona, el gobernador Doug Ducey declaró estado de emergencia en el condado de Navajo, donde los bomberos combaten un incendio que se extendió a más de 16,000 hectáreas. Los incendios se incrementaron debido al calor récord registrado en el signo más reciente del cambio climático provocado por la actividad humana. Y un ex soldado hondureño afirma que la ambientalista asesinada Berta Cáceres figuraba en una lista de personas a eliminar que fue entregada a fuerzas especiales entrenadas por Estados Unidos en Honduras meses antes de su asesinato. El sargento primero, Rodrigo Cruz, dijo al periódico The Guardian que está, entre citas, 100% seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por los militares. Cerramos citas. Cáceres, una líder indígena lenca que obtuvo el prestigioso premio ambiental Goldman por su lucha contra la represa Agua Zarca, fue asesinada a balazos el 3 de marzo en su hogar en La Esperanza, Honduras. Cruz sostiene que el nombre de Cáceres figuraba en una lista que fue entregada a una unidad de policía militar de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional o FUSINA, que en año pasado recibió entrenamiento de parte de 300 infantes de marina estadounidenses y agentes del FBI. 5 personas fueron arrestadas por el asesinato de Cáceres, entre ellas un mayor de ejército hondureño en servicio activo. Por otra parte, un reciente informe concluye que el año pasado fue para los ambientalistas el más cruento de que se tenga registro. La organización Global Witness afirma que 185 activistas en defensa del medio ambiente fueron asesinados el año pasado, lo que representa un incremento de 60% con el respecto al año anterior. De nuevo, 185 activistas en defensa del medio ambiente fueron asesinados el año pasado. 50 de ellos fueron asesinados en Brasil, donde en agosto se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol y eso fue el son del funcionario. El ejército israelí afirma que sus soldados dispararon y mataron a un joven palestino de 15 años de edad y que hirieron a 4 personas por error. Mahmoud Rafat Baderan fue asesinado cuando él y su familia volvían a su casa en automóvil luego de ir a una piscina. El ejército afirma que los soldados creyeron erróneamente que el joven había lanzado piedras en un incidente anterior. Y por último, terminamos con noticias desde Estados Unidos sobre la muerte de Antonio Zambrano Montes, donde fiscales federales afirman que no presentarán cargos contra 3 agentes de policía de Pasco, Washington, por el mortal tiroteo del trabajador rural mexicano Antonio Zambrano Montes en febrero de 2015. La policía efectuó 17 disparos contra Zambrano Montes, a quien acusó de haber lanzado piedras a los agentes. Una grabación de video capta con un teléfono celular parecería mostrar que Zambrano Montes cruzó corriendo una intersección, se dio vuelta para quedar de frente a la policía y puso sus brazos en alto antes de ser baleado. Sin embargo, el fiscal de Estados Unidos, Michael Ormsby, afirma que no existe suficiente evidencia de que los agentes hayan violado los derechos civiles de Zambrano Montes. Su familia ha entablado una demanda ante un tribunal federal. Y eso es todo por hoy. Gracias a Democracy Now! Por las noticias internacionales en español. Nos escuchamos pronto.